¿Están todos ustedes listos para iniciar un nuevo programa de Paraíso Infernal? Como siempre, tenemos preparada una hora aproximada de buen rock en diversos estilos para que puedan disfrutar. Escucharemos covers destacados, vamos a revisar noticias del mundo del rock, descubriremos otros subgéneros y programaremos a grupos con historia, entre otros. Soy Arkham, y como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición del programa, iniciamos una nueva jornada de rock. Comenzamos con un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este nuevo programa revisando algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que la agrupación de thrash metal Sodom dio a conocer a través de un videoclip una nueva canción, material fresco desde su disco del año 2016, Decision Day. El tema se llama Down on Your Knees, el que pertenece a su próximo EP, Out of the Faultline Trench, que podría ver la luz el próximo 22 de noviembre. Este nuevo disco contiene tres nuevas canciones, además de una regrabación de su gran tema, Agent Orange, y una canción en vivo de Bombenhagel. Mientras esperamos este nuevo EP de esta destacada banda de thrash metal Sodom, vamos a escuchar precisamente este nuevo tema, Down on Your Knees, que va en la esencia cruda, oscura y old school de esta gran banda y respetada sobre todo en el thrash metal. Y siguiendo con las informaciones de nuevo material, Neil, agrupación de brutal death metal y death metal técnico, formada en 1993 en Carolina del Sur, Estados Unidos, sacó al mercado el pasado 1 de noviembre su disco Bill Nilotic Reads, su noveno disco de estudio, el que fue grabado y producido por el líder de la banda, Carl Sanders, en los Serpent Hen Studios en Greenville, South California, Estados Unidos, y está bajo el alero de Nuclear Blast. Bueno, nosotros vamos a escuchar el primer tema que promovió la banda de este nuevo disco, Long Shadow of Dread. Entonces abrimos este Paraíso Infernal escuchando los directos involucrados en este breve espacio de noticias, los cuales están relacionados a nuevos lanzamientos. Primero, el thrash clásico de Sodom y su tema Down on Your Knees del EP Out of the Faultline Trench, que saldrá al mercado el 22 de noviembre. Y luego escucharemos el brutal death metal de Neil y su tema Long Shadow of Dread de su disco lanzado el pasado 1 de noviembre, material nuevo, Billet Nilotic Rights. Just kidding. continuamos con el programa de hoy. ¿Y qué les parece si retrocedemos en el tiempo? Vamos a volver a 1970 y luego a 1971. ¿Cuál es la idea? Es escuchar un tema de algún disco que haya sido editado en este tiempo, en estos años, donde de seguro vamos a encontrar alguna joyita del rock. Vamos a iniciar con un disco lanzado al mercado en noviembre de 1970, propiedad de la banda alemana de heavy metal y rock progresivo Lucifer Friends. El disco se llama igual que la banda y es su disco debut. Esta agrupación es una de las primeras en continuar con la corriente heavy metal que llevaban adelante Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, estando integrada por Peter Hensley en guitarra, John Lawton en voz, Dieter Horst en el bajo, Peter Hench en el teclado y Joachim Riedenbach en batería. A la fecha cuentan con 10 discos de estudio, siendo el primero su disco homónimo Lucifer Friends, del cual vamos a recordar en esta oportunidad el tema Ride the Sky. Y luego avanzamos un año hasta noviembre de 1971, cuando es lanzado al mercado el cuarto disco de estudio de la banda Alice Cooper, Killer, el que fue grabado con la siguiente formación: Alice Cooper en voz, Glenn Buckton y Michael Bruce en guitarras, Dennis Dunaway en bajo y Neil Smith en la batería. El disco está compuesto de 8 temas. Nosotros vamos a escuchar la canción elegida como sencillo promocional de este trabajo, Under My Wheels. Entonces arrancamos este programa escuchando un tema de un disco editado en 1970 y otro de un disco editado en 1971. Así que vamos a disfrutar primero del tema Ride the Sky, del disco Lucifer Friend, propiedad del grupo del mismo nombre, editado en 1970. Y luego vamos a escuchar otro clásico, Under My Wheels, del disco Killers de Alice Cooper, el que fue lanzado al mercado en noviembre del año 1971. You are like nosotros seguimos adelante. Ahora vamos a seleccionar a dos bandas para escuchar un tema de cada una de ellas, pero con una particularidad. Es que ambas van a estar ligadas a una de las variaciones, a uno de los subgéneros del rock. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a dos bandas que cultivan el doom metal. Primero, vamos a hacer una breve reseña de este estilo, donde podemos indicar que acentúa la melodía utilizando ritmos melancólicos y un estado decaído en relación a otras variedades del metal. A diferencia de otros subgéneros, utiliza tempos más lentos y líricas influenciadas en los primeros trabajos de Black Sabbath. Ahora, vamos a ir directo entonces a escuchar en primera instancia a un grupo que es considerado uno de los fundadores de este movimiento, el que se formó en el año 1978 en Los Ángeles, California, Saint Vitus, agrupación cuya formación original fue con Dave Chandler en guitarra, Mark Adams en bajo, Scott Riggers en voz y Armando Acosta en batería. Ellos publicaron 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco que, según señalan los críticos, inició el camino del doom metal, su tercera producción titulada Born Too Late, la canción Clear Window Pane. Cabe señalar, sí, que este disco fue precisamente también el debut de un nuevo vocalista, Scott Wino Wainwright. ¿Por qué lo nombramos? Porque es considerado también como el que llevó a la banda por el camino del doom metal. Y luego vamos a escuchar un tema del disco Forest of Equilibrium de 1991, propiedad de los británicos de Cathedral, obra que se considera como el inicio de la nueva ola del doom metal. De este disco hemos seleccionado la canción Equilibrium. Cabe hacer presente que este es el primer disco de la banda y fue grabado por Lee Dorrian en voz y efectos de sonido, Gary Jennings en guitarra, Adam Lehan en guitarra acústica, Reverendo Watkins en teclados, Helen Ackerman en flautas, Mark Griffithin en bajo eléctrico y Mike Smail en batería. Bien, entonces corresponde ahora que vayamos a disfrutar de la música. Vamos a escuchar a dos representantes de uno de los subgéneros del metal, del denominado doom metal. Primero, vamos a escuchar a uno de los precursores, Saint Vitus, y su tema Clear Window Pane del disco Born Too Late de 1986. Y luego, un grupo considerado dentro de la nueva ola del doom metal, Cathedral, su tema Equilibrium del disco Forest of Equilibrium de 1991. We'll be right back. Seguimos ahora con música proveniente de algún solista o grupo que ya está dentro de la historia del rock o que ha influenciado también la historia del rock, independiente obviamente de su estilo musical o de su año de formación, sino que más que nada por la importancia que este tiene en el desarrollo del rock o de alguno de sus subgéneros. Vamos a escuchar primero a una banda formada en Buffalo, Nueva York en 1988, Cannibal Corpse, histórica agrupación de death metal que en sus inicios formó con Chris Barnes en voz, Alec Webster en bajo, Jack Owen y Bob Russey en guitarra y Paul Mazurkiewicz en batería. Esta banda no es solo una de las históricas de la segunda oleada de black metal, sino que también una de las más exitosas en todo el mundo, siendo conocida también por sus controvertidas y violentas letras e ilustraciones de portada, lo que les ha llevado incluso a ser censurados en varios países. En total ellos tienen 13 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo de 1990 titulado 18 Back to Life. La canción que vamos a escuchar será Born in a Casket. Y luego seguimos con una banda de las primeras del Action Rock, una fusión entre el hard rock con el punk como reacción intelectual del grunge y el rock alternativo, un movimiento que proviene principalmente de Escandinavia. Por ello, la banda que vamos a escuchar a continuación proviene de Oslo, Noruega, Turbo Negro, formada en 1989 por el bajista estadounidense Thomas Seltzer, el cantante Paul Erik Carlin, el baterista K. Carlos Carrasco y los guitarristas Vegard Hegestad, Pal Pot Pamparius y Robin Revelation. Desde su debut en 1989, la banda ha lanzado 10 álbumes de estudio y numerosos EPs, separándose en 1998 pero reformándose en el año 2002. De esta agrupación europea vamos a escuchar el tema Just Flesh, de su cuarto disco de estudio As Cobra, de 1996. A continuación entonces, dos grupos de estilos diferentes pero que están de una o de otra forma dentro de la historia del rock. Primero vamos a escuchar el brutal death metal de Cannibal Corpse con su tema Burning a Casket, del disco 18 Back to Life, de 1990. Y luego, un exponente del action rock, los noruegos de Turbo Negro, con la canción Just Flesh, del disco As Cobra, de 1996. Peter, it's Steve Ignorant from Crass. Hi. How's the Israelis record going? Well, it's just been out now. See, I'm sitting here contemplating a bit, and I wonder, where's the fucking cash? Who's this? Listen, I got a habit to support. Yeah, I know. Where's the money? Yeah. I can give you a hard time. I can give you a very hard time. This means war, mate. seguimos con el programa de hoy. Corresponde ahora revisar y disfrutar de rock latinoamericano. Iniciamos con punk rock uruguayo. Por ello vamos a escuchar un tema de la banda Grafolitas, agrupación formada en el año 1993 en la ciudad de Durazno, siendo integrada por Claudio Cope Piquinela en voz, Gonzalo Pombo en bajo, Roberto Tito Colonia en batería, Nicolás Besonar y Roberto Chavo Chabat en guitarras. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, Grafolitas Banda, una producción independiente del año 2000, la canción La Primera, titulada Tiempo al Perdedor. Y luego vamos con heavy metal ecuatoriano, con Vasca, agrupación fundada en 1990 en la ciudad de Cuenca, llegando a tener 8 discos de estudio, tomando en cuenta algunos en vivo y recopilaciones, estando en la actualidad integrada por Juan Pablo Hurtado en voz, Javier Calle en bajo y coros, Leandro Jara en guitarra y coros, Paulo Freire en guitarra y Tito Bravo en batería. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco, Hijos de 1997, la canción Culpables. Vamos entonces de inmediato a disfrutar del rock latinoamericano. Primero, todo el punk rock uruguayo de Grafolitas y su tema Tiempo al Perdedor del disco Grafolitas Banda del año 2000. Y luego el heavy metal ecuatoriano de Vasca y la canción Culpables de su primer disco de estudio de 1997 titulado Hijos de. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego de tu luz y siento tu puñal atravesándome. Veo que está todo mal y creo que está todo bien, pero no sé qué hacer para seguir así. Y no sé cómo decirte que el dolor es asesino. Todo no lo borra el tiempo, por lo menos para mí. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego de tu luz y siento tu puñal atravesándome. Veo que está todo mal y creo que está todo bien, pero no sé qué hacer para seguir así. Y no sé cómo decirte que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo, por lo menos para mí. Llorar no ha sido para mí, perder el tiempo en ser feliz, saber que aún no está todo dicho. Ahogar la pena en el alcohol, perder el tiempo en el amor y no saber qué hacer cuando estoy solo. Y no sé cómo decirte que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo, por lo menos para mí. Y no sé cómo decirte el dolor es asesino, todo no lo borra el tiempo, por lo menos para mí, para mí. sientes, se olvida la gente y se van a robar. Más pobreza cada vez más, y mientras tanto el Papa se pasa paseando por el África. Llegamos al último bloque del programa de hoy. Eso sí, como siempre, agradecemos a quienes nos dan la posibilidad de llegar a todos los rockeros, a Radio Embrujo FM y a todos sus auditores, quienes están en la zona sur de Santiago y nos escuchan en la 98.9 del dial. También a quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo en el litoral central, en la 102.9, y a los auditores de Tocopilla, en la 101.7, además también de todos aquellos que nos escuchan en su señal online. Recuerden que en Radio Embrujo estamos todos los martes a las 20 horas y la repetición los días jueves en el mismo horario. También saludamos a quienes nos escuchan los jueves a las 20 horas, pero en la capital de la región de Los Lagos, a todos los rockeros de Puerto Montt, quienes nos escuchan a través de www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás, donde, como mencioné anteriormente, estamos todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan allá en la capital de la región de Los Lagos y también en otros lugares a través de esta radio online. Los viernes, en tanto, los habitantes de Osorno reciben el capítulo de Paraíso Infernal, también los que viven en la provincia y la región a través de www.paislobo.cl, portal informativo en el que, ojo, estamos en formato de podcast todos los viernes. Es decir, puedes esperar el programa donde dice podcast y si no puedes escucharlo de inmediato, puedes descargarlo. Esa es la ventaja de estar en podcast. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl en Osorno, Chile y el mundo. Y los sábados estamos en la región de Los Ríos, también en formato de podcast, específicamente en www.riobuenonoticias.cl. Así que los habitantes de Río Bueno, de La Unión, de Valdivia, de toda la región de Los Ríos, nos pueden escuchar o descargar y escuchar cuando quieran, porque estamos en formato de podcast, en www.riobuenonoticias.cl. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y por último, en este tema de saludos cambiamos un poco y les recordamos que para lo que ustedes necesiten o lo que estimen conveniente o en realidad lo que quieran, nuestro medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Es por ahora el medio de contacto que tenemos para lo que ustedes estimen conveniente, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, una vez hechos todos los saludos, nos vamos entonces, pero nos vamos con buena música y esta vez con covers destacados del mundo del rock. El primero dice relación con un cover del mundo del pop, específicamente de Michael Jackson. Ya hemos escuchado también canciones de grupos rockeros que han versionado a este artista del pop, pero este caso, en esta oportunidad, vamos a escuchar una versión de un grupo de death metal melódico formado en Atenas, Grecia, en el año 2001. Me refiero a Inactive Messian. Ellos toman uno de los temas más conocidos de Michael Jackson, Beat It It, hacen su versión y lo incluyen en su disco del año 2006 titulado Be My Drop. Y vamos a cerrar el día de hoy con la versión del tema Hallowed Be The Name, propiedad de los monstruos del metal de Iron Maiden, que está en su disco de 1982 The Number of the Beast. Este es un tema del metal. Nosotros vamos a escuchar un cover que fue realizado por Clayden on Flint, banda de metal extremo formada en 1991 en Suffolk, Reino Unido, y que incluyó este tema en su disco recopilatorio Lovecraft and Wheat Hearts del año 2002, y que por la verdad está bastante bueno. Entonces, muchachos, nos vamos despidiendo con dos covers destacados de canciones, una del pop y una del heavy metal. Vamos a partir primero con el pop de Michael Jackson, de su tema Beat It. Vamos a escuchar la versión que tiene el grupo Inactive Messia, que está en su disco Be My Drug del año 2006. Y nos vamos de forma definitiva con un clásico del metal, Halloween Be The Name, de Iron Maiden, de su disco The Number of the Beast de 1982, pero nosotros vamos a escuchar la versión de Cradle of Flint, incluida en su disco Lovecraft and Wicked Hearts del año 2002. Nos despedimos y nos vemos, muchachos, gente toda, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.